ya de llorar. Olvida la traición, vive feliz tu vida, busca tu nuevo amor. Deja ya de llorar, olvida la traición, vive feliz tu vida, busca tu nuevo amor. Busca tu nuevo amor, que te quiere y te comprenda. Olvídate de las penas, olvídate del dolor. Yo sé que tú estás llorando porque también te engañaron. No hagas caso, sigue andando, no encuentras atrás quedaron. Deja ya de llorar, olvida la traición, vive feliz tu vida, busca tu nuevo amor. Deja ya de llorar, olvida la traición, vive feliz tu vida, busca tu nuevo amor. Si piensas que estás perdida, estás muy equivocada. No llores, vive tranquila, se cae el llanto de tu cara. No olvides que en la vida lo que se hace y se paga. Ríe feliz, te contenta, párate que eso no es nada. Deja ya de llorar, olvida la traición, vive feliz tu vida, búscate un nuevo amor.